Ojo con la expansión piñera. A pesar de ser una actividad económicamente muy rentable, la exportación piñera se acoge al régimen de zonas francas en nuestro país, privilegiando su funcionamiento con exoneraciones de impuestos. ¿Qué? Desde que en el Tratado de Libre Comercio, TLC, se otorgó esta concesión, la producción piñera ha ido en aumento y al mismo tiempo en Costa Rica se ha ocasionado la contaminación de fuentes de agua y de ríos. Las familias agricultoras reclaman la pérdida de sus cosechas. Mucho ojo con la expansión piñera. Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera, FRENASAP.